Entrevista UG. Hoy en UG Noticias nos da muchísimo gusto que nos acompañe la doctora Vanessa Góngora. Ella es titular del enlace del programa de género del Campus Guanajuato y además profesora investigadora en el Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Guanajuato. Y nos va a hablar acerca de un conjunto de tres seminarios que llevan por título Reflexiones Universitarias desde el Género y los Feminismos. Vanessa, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Gloria, por la entrevista. Inicialmente quisiera que nos hablaras de cómo surgen estos tres seminarios, que bueno, ahorita ya nos estarás describiendo de qué tratará cada uno de ellos. Sí, claro. Mira, pues es una iniciativa del Campus Guanajuato. La rectora nos pidió a la maestra Rosalba Vázquez y a mí que integráramos esta área nueva de reciente creación que se llama programa enlace del programa de género del campus. Y pues principalmente tenemos tres objetivos que tienen que ver con la igualdad entre hombres y mujeres en el entorno universitario. Esos tres objetivos tienen que ver con la prevención de la violencia de género, que pues tú sabes es una temática muy importante en estos tiempos y más en los entornos universitarios, en nuestra universidad. La cultura institucional, la promoción de la cultura institucional con perspectiva de género y también como objetivo específico que muchas veces no tenemos tan claro, pero que es uno de los principales si nosotros pensamos en que la violencia, la desigualdad y la discriminación de género tiene que ir hasta la raíz, hasta el problema principal, pues la incorporación de la perspectiva de género a los programas educativos. Entonces, estos tres seminarios están vinculados a estos tres objetivos específicos que tenemos nosotros en nuestro plan del enlace de género del campus. Y que abordan distintos temas que tienen este denominador común, estos objetivos que nos planteas, pero si quisieras hablarnos de cada uno de estos seminarios, que por cierto iniciarán el próximo 29 de julio, pero justamente hoy queremos que nos hables en general del proyecto y ya más cercana a la fecha pues estaremos platicando a lo mejor con alguno de los ponentes. Claro, pues mira, el primer seminario es el que te comentaba, es la incorporación a la perspectiva de género en los programas educativos. Este seminario tiene como objetivo, bueno, en realidad cada uno de los seminarios puede asistir cualquier persona del público, pero digamos que tiene orientaciones específicas, en este caso al profesorado y también a las y los estudiantes de la universidad, que les ayude a reflexionar el seminario, la importancia de ir incorporando la perspectiva de género, pero también las aportaciones feministas a los contenidos educativos. Y fíjate, no nada más pensamos en la licenciatura y tal vez en los posgrados, sino también en los programas de nivel medio superior. Por ejemplo, este seminario tiene 5 sesiones. La primera sesión va a estar enfocada a la filosofía. Se llama Filósofas y Filosofía Feminista en las Universidades. Tenemos otra sesión que tiene que ver con cómo incorporar la perspectiva de género en la ciencia política y en la administración pública. Hay otro que está enfocado específicamente en las ciencias exactas y otro que va a hablar sobre el arte y el final sobre el deporte y la actividad física. Entonces, eso es en específico sobre este seminario y bueno, cada una de las sesiones va a estar pues integrada por profesoras, por investigadoras, pues de muy alto rango, que tienen mucho conocimiento sobre cada uno de los temas, pero también con algunas estudiantes o activistas. Por ejemplo, el otro seminario que tiene que ver con violencia de género en los espacios universitarios, pues hablará de temas como el panorama de la violencia en el tiempo de COVID, que es con el que empezamos. También vamos a tener otra sesión sobre acoso y hostigamiento sexual. Hay una específicamente que se va a abordar desde la perspectiva estudiantil y otra que se va a abordar desde el punto de vista de la investigación con académicas de diferentes universidades. También vamos a hablar sobre homo, trans y lesbofobia. Y bueno, el último seminario que está más orientado, por ejemplo, a un público que tiene que ver con el personal administrativo o con las propias académicas y académicos, pero como trabajadores de la universidad, es este de cultura institucional con perspectiva de género, en donde vamos a hablar sobre indicadores de brechas de género en las instituciones, sobre la corresponsabilidad que tiene la universidad en el embarazo y en la crianza, todo esto que tiene que ver con la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores y las trabajadoras en la universidad, y por qué no, también vamos a hablar de la paridad en la universidad, en los órganos pues directivos, ¿no? Entonces, si te fijas, es un amplio panorama temático que se va a ir abordando en cada uno de estos seminarios. Te decía, cada uno de los seminarios tiene 5 sesiones. Y que ha ido creciendo, ¿no, Vanessa? En términos de la proyección hacia quienes pueden participar. Ahorita tú lo mencionabas, si bien en la primera parte o en el primer seminario puede estar más enfocado a profesores, profesoras, que son quienes se encargan de la currícula, de elaborarla, del rediseño, pues también puede ser del interés de un amplio público, no solamente de la Universidad de Guanajuato, sino de otras universidades y también de padres y madres de familia, que también podemos ver cómo se van conformando, ¿no?, los programas y cómo es necesaria esta perspectiva de género como un tema transversal. Claro, sí, de hecho nuestra idea es abonar a temas específicos y muy necesarios que nosotros identificamos en la universidad, específicamente en la Universidad de Guanajuato, en el campus Guanajuato, pero sin duda son temas que se pueden tomar en otras universidades, en otras instituciones, y mira, las investigadoras, las académicas, las activistas, los estudiantes que van a participar con nosotros tienen tanta información del tema que seguramente serán de interés de mucha gente. Y pues por eso nosotros lo pensamos, hacer una invitación obviamente a la comunidad universitaria, pero pueden estar siguiendo las sesiones del seminario vía Facebook y YouTube, que después lo verán ustedes en la difusión en las páginas oficiales, pero será pues abierto al público y obviamente también nos podrán hacer llegar sus preguntas y nosotros podremos estar respondiendo en vivo o posteriormente. También es importante que te digan que estas sesiones se van a grabar y que vamos a abrir un espacio virtual como una especie de aula digital, que también después tendrán ustedes la dirección y el enlace en las páginas de difusión, pero ahí van a estar todas y cada una de las sesiones de los seminarios para que las personas puedan acceder a ellas posteriormente o verlas con mayor tranquilidad, con tiempo. Nosotros vamos a también estar haciendo una especie de guía de preguntas de qué es lo que se está resolviendo, cuáles son las preguntas guía o eje de cada una de las sesiones, para que tengan mayor certeza del contenido. Y en torno al diseño en general de estos 3 seminarios, pues también podemos observar que las investigaciones en este sentido han crecido porque hay una línea muy clara en torno a la perspectiva de género dentro de lo institucional. Sí, no tanto como hubiéramos querido nosotras, varias de las profesoras y de las investigadoras que trabajamos el tema desde hace mucho tiempo, nos hubiera gustado tener tal vez programas o investigaciones como tú lo señalas, pues como lo tienen en otras universidades como la UNAM o como el Colegio de México, en donde ya tienen como esto muy desarrollado. Sin embargo, para allá vamos, ese es el objetivo también de estos seminarios, como ir promoviendo cada vez más la discusión académica en torno a la perspectiva de género, pero también a la perspectiva feminista, que creo que la teoría feminista es algo que se tiene que ir reconociendo también como parte de esta generación de conocimiento. Entonces, muchas de las ponentes que nos acompañarán en los seminarios, además de ser destacadas investigadoras, también son reconocidas y ellas mismas se nombran como feministas, y eso yo creo que es un plus de lo que tiene nuestro seminario. ¿Dónde se puede tener más información, más detalles en torno a las temáticas? Porque si bien, como lo mencionas, se van a quedar alojadas en los sitios que nos indicaste como Facebook, YouTube, y las podemos consultar después, no hay nada más rico que estar en el momento en vivo y si en ese momento nos surge alguna duda, pues poder plantearla. Sí, mira, toda la información va a estar disponible en la página oficial del Campus Guanajuato, pero también, y es aquí agradezco, quiero aprovechar también para agradecer todo el apoyo que nos ha brindado el área de UGénero para la realización del evento, También en la página de UGénero, que es de mayor conocimiento de la población y que está vinculada pues al tema, como que es el que más relacionan con el tema, también nos va a albergar ahí la información, tanto el programa como todos los pósters, toda la imagen de difusión que vamos a tener al respecto. Y ahí mismo podrán encontrar los diferentes links para poder acceder a los programas y a las sesiones en particular. Es un programa de gran alcance que inicia, ya lo habíamos dicho, el 29 de julio, pero termina hasta el 11 de noviembre. Y tú mencionabas algo importante que han establecido como los miércoles de género, porque van a ser las sesiones los miércoles. Todos los miércoles, a excepción del 16 de septiembre, que bueno, pues es una semana feriada, pero todos los miércoles, así nos gustaría que lo recordara el público, tu público, todos los miércoles hay discusión de género de 10 a 12 de la mañana en vivo. Y después ustedes podrán verlo, si no tuvieron oportunidad de estar en vivo, podrán checarlo posteriormente porque todo se va a grabar. Pero sí, el miércoles es miércoles de género. Vanessa, ¿algo que quieras agregar en torno a estos seminarios? Pues nada, que lo estamos haciendo con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Tuvimos una gran suerte de que muchas de las ponentes, de las invitadas activistas, accedieran a la primera a participar en el seminario y son de mucha calidad, tienen mucha calidad. Ojalá no se pierdan estas discusiones. Y pues son eso, son reflexiones, son discusiones que son necesarias en la universidad para poder avanzar en problemas pues que todo mundo conocemos y que creo que cada una de las personas que pertenecen a la comunidad universitaria tienen que saber que tenemos una responsabilidad desde nuestro rol como profesor, profesora, como estudiante o como personal administrativo, todos tenemos una responsabilidad para abonar a este tipo de temáticas. ¿Cuál es su expectativa en términos de actividad no presencial? Porque si bien nos permite el acceso a un montón de posibilidades, ese mismo número amplio a veces nos puede resultar un poco abrumador. Pues no sabemos, estamos un poco como a la espera de la primera sesión, que bueno, también aquí un detalle importante que no se me tiene que olvidar es que la primera sesión va a ser una inauguración de los tres seminarios y vamos a contar con la presencia del rector general, de la rectora de campus, la doctora Teresita, de la doctora Arminda Balbuena, que es la responsable de la dirección de corresponsabilidad y en donde está la unidad de género también. Y bueno, pues nuestra expectativa es que muchas personas puedan participar en este acto de inauguración de los tres seminarios y quedarse la primera sesión que va a hablar sobre filosofía y perspectiva de género y feminismo. Entonces, nosotros de todas formas insistimos en que si no pueden estar en este acto de inauguración y en la primera sesión, de todas formas va a quedar grabado y disponible para quienes estén interesados e interesadas. Doctora Vanessa Góngora, titular del enlace del programa de género del Campus Guanajuato y profesora en el Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno. Muchísimas gracias por hablarnos hoy de estos seminarios, reflexiones universitarias desde el género y los feminismos. Muchas gracias y pues quedan todos invitadas e invitadas. Esperamos contar pronto con la presencia auditiva de alguna de las primeras ponentes para el próximo 29 de julio y de ahí todos los miércoles hasta el 11 de noviembre, excepto, como ya nos indicaste, el 16 de septiembre. Sí, claro, con mucho gusto.